Wish I Was Where You Boy, de 1975, sonando a las 10 de la mañana, 9 minutos, recibiendo sus canciones, recordándoles que tenemos pregunta del día con estas cosas que nos han sorprendido gratamente. Por ejemplo, Zully vio a Depeche Mode, la película en México, y le gustó mucho, eso está muy bien. Y por otro lado, por acá Paola se quiere ir con esta canción de 1999 que tenía un video increíble, La Cajita de Leche, ¿la recuerdan? Coffee and TV. Canciones de Stargazing. Ha salido una lista de las giras más exitosas de todos los tiempos. Sí, nos vamos a ir con una canción que hizo parte de la que está en el top número 2. Claro que sí. La gira de Bad de Michael Jackson entre el 87 y el 89. Segundo lugar. Y acá está él. Con la canción que le dio nombre al mismo. Recordando en la X. Hey, you ride, nah, just show your face, broad daylight, nah, I'm telling you. Vamos cerrando esta primera parte de la mañana. Gracias a todos ustedes por las canciones que pidieron. Pueden seguir haciéndolo. Recuerden que también tenemos pregunta del día y me voy con Foster the People. La canción es Selena Vid y también para contarles que llega la temporada de vacaciones de este ser que les está hablando. Así que nos vamos a volver a escuchar en un tiempito. Sigan acá conectados con nosotros siempre. Los quiero.